Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que desde ya se convierte en la número 1488 de tu programa favorito de rock. Como siempre, recibe los saludos de Julián Martínez. Te voy a estar acompañando durante las tres próximas horas, tres horas cargaditas hasta arriba del mejor rock y metal que te puedes llevar a la oreja. Como siempre, con nuestra mirada puesta especialmente en las novedades que se presentan en estos últimos días. Emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Así comenzamos en el día de hoy. Gracias por elegir Con Fuerza Heavy para disfrutar de estas tres horas de rock y metal. Principio más bueno, sí señor. Este es el arranque de la edición 1488 del Con Fuerza Heavy. Y ahí estamos acompañándote. Ojo, que esto está empezando ahora. Son de Helicopter y tienen nueva canción. Oh, hasta lo más nuevo, hasta lo más reciente que han publicado Opeth. Es la nueva publicación de los Opeth. Ahí estaba sonando en el Con Fuerza Heavy. Bueno, hay un festival extraordinario. Qué ganitas de conciertos en directo tenemos, ¿eh? Un festival que es el Beach Riot Festival. Y ahí estarán Sociedad Alcohólica. Parece escuchar a la locura llamándonos. tienes extendida. Nunca, nunca para de temblar, no para de temblar. De frío, de cansancio y algo más. Las sombras se vuelven alimañas. Y cuesta tanto, te cuesta tanto. Cuesta decirte que la realidad, cuando la vida no vale nada, cuando nada vale nada ya. Perdóname porque me he sido uno más, he sido otro más. Otro más de los que subiste al barco, otro más, al pasar por tu lado. Como te venimos anunciando, uno de los grandes eventos, sin lugar a dudas, de la semana es la celebración en Benidorm de un festival que reúne a un elenco de artistas absolutamente imprescindible para disfrutar de la buena música en vivo, en directo, como a nosotros nos gusta. Precisamente ese festival del que te estoy hablando y del que vamos a hablar también en estos próximos minutos está organizado por El Hombre Music y precisamente para hablarnos de él, desde El Hombre Music, tenemos con nosotros a Jorge ya escuchándonos. Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ahí vamos, bien. Imagino que con muchas ganas ya, ¿no? De que llegue el día y un poquito de nervios también, seguro, para que todo salga bien. Pues sí, la verdad es que deseando que llegue el día, ya en la recta final, y a ver si se anima un poco más la venta de entradas y demás, y nos ponemos al lío ya. Efectivamente. Es en la sala Penélope de Benidorm, es el festival Beach Riot Fest, que recoge a bandas como Rosie Finch, como Through Enemy, como Sociedad Alcohólica, Angelus Apátrida, en fin, se ha querido hacer, Jorge, un repertorio de bandas variado para que cualquiera pueda encontrar pues ese grupo que le gusta, ese estilo musical también que le atrae y que sea un festival ameno y agradable para cualquiera que se acerque. Eso es. A ver, el cartel alberga bandas como desde el metal hasta el punk, un poco hard rock y demás. Es un festival más tirando para el metal y demás. Es verdad que bueno, pues organizar un festival en cualquier momento tiene siempre pues unas complicaciones. Hay que organizar toda la infraestructura, prepararlo todo, pero en esta era, digamos, post-COVID, aunque todavía no lo hayamos dejado del todo, si cabe, todavía un poquito más complicado, ¿no? Y una mayor valentía que hace falta para ponerse a ello. Pues sí, sinceramente es todo bastante complicado porque no sabe, igual que antes sabías los comportamientos más o menos de la gente, del cliente final, que al final es el que compra las entradas y el que hace que estas cosas salgan adelante. Ahora pues tenemos ahí una incertidumbre siempre hasta última hora. No se sabe cómo se van a dar los eventos hasta pocas horas antes realmente, porque por eso la gente se espera más al final para comprar, por sí, miedo a cancelaciones, restricciones o cada uno por lo que sea. El caso es que sí que es verdad que ha cambiado totalmente el modelo de compra a lo que veníamos teniendo antes de la pandemia. Pero también es verdad que hay algo que a lo mejor antes de la pandemia no había, y es esa necesidad, diría yo, más que ganas, ya casi es necesidad, ¿no? De la gente de volver a disfrutar de conciertos, de volver a disfrutar de festivales, de hacerlo lo más parecido posible a como lo hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, todas las bandas, por ejemplo, que pasan por aquí por el programa me dicen lo mismo, ¿no? Que los últimos conciertos que están dando notan a la gente como con más ganas, como muy ilusionada, ¿no? De volver. Sí, eso, a ver, lo que se respira es eso, que la gente está deseando, que la gente quiere bailar, quiere sudar, quiere festival. Y luego yo yo por el feedback que tengo en la sala que gestiono aquí en Albacete, es verdad que más o menos están funcionando las cosas, también porque hay un gran trabajo detrás, igual que en el Beast Riot, pero todo muy a última hora, ¿sabes? Sí, Te hacen sí. pasarlo mal. Sí. Porque claro, nunca sabes hasta última hora cómo va a funcionar el asunto. Es verdad, ese es quizá el peor hándicap, ¿no? El decir, es que no sé exactamente la capacidad de asistencia que voy a tener, por eso mismo que tú comentabas antes, ¿no? Quizá a lo mejor un poco hemos visto de aquí atrás tantas cancelaciones, tantos conciertos que bueno, pues que se tenían que posponer, que la gente le ha cogido un poquito de miedo a la venta anticipada. Pero también es verdad que los tiempos han cambiado. El gobierno en estos días está anunciando a que casi con toda probabilidad en Semana Santa se va a retirar incluso la mascarilla obligatoria de interiores. El tiempo de ahora no es el mismo del de hace unos meses. No, desde luego que no. Ahora mismo la previsión que hay es buena. Los índices de contagio y todo ya... Hay, ¿no? Está claro, pero es algo que está más normalizado, está totalmente controlado. Entonces, lo que se no debería afectar a este nivel como está afectando en la venta. Entonces, yo ya no sé, será un poco todo, ¿no? Los sí. modelos. También ahora el tiempo no ayuda, yo creo, también cuando las primeras lluvias, que en este caso este año se han retrasado, los días grises... Sí. ¿No? Como que uno tiene menos ganas de hacer planes, ¿no? Tiene menos ganas de planear. Luego ya en cuanto sale el sol parece que todos nos tiramos a la calle. Bueno, pues pasar un fin de semana en Benidorm siempre es un gustazo, con la cantidad de barecitos que hay para comer bien, para tomar unas cervezas, para pasarlo muy bien. Y si encima disfrutas en la Penélope de conciertazos como estos, pues mucho mejor. Además, habéis querido que también en estos tiempos complicados para el bolsillo la entrada sea muy, muy popular, ¿no? Una entrada de 35 euros para quien la compre de forma anticipada. Sí, a ver, es una entrada de 35 euros que además hay que decir, porque hay otros festivales con entradas a precios similares, incluso con carteles más grandes, pero con mucho más aforo. O sea, hay que decir que aquí estamos trabajando un formato de festival diferente. Estamos intentando traer a bandas de gran formato, a espacios más pequeños. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que hay un aforo para 2.000 personas. Uh-huh. Bueno, hay más aforo, pero no hemos querido vender más de 2.000 localidades, porque de esta manera traes a bandas más grandes, a escenarios más pequeños, que puedes ver más de cerca y realmente vivir la experiencia más underground de lo que es verlos en una sala, ¿no? Además hemos en esta ocasión hemos hecho dos escenarios, hay un escenario interior y otro exterior que se irán solapando cuando termine una banda empezará otra. Tenemos piscina, o sea que todo pinta para que sea un gran fin de semana. Desde luego que sí. Hay bandas, que además, que algunas de ellas que han pasado hace muy poquito por aquí, por este programa, Rosie Finch, Through Enemy, que han estado presentando sus nuevos discos aquí en este espacio. Pero es que además se completa el cartel, como muy bien decías, con bandas de punk, con bandas de metal, con prácticamente todos los estilos. Están Punko UK, están De Capaces, está Niña Coyote, ETA Chico Tornado y como platos fuertes, indiscutiblemente, Ángelus Apátrida y Sociedad Alcohólica, para poner el colofón, ¿no? Que siempre, bueno, cualquiera de los conciertos de las dos bandas sabemos que son auténticas explosiones, ¿no? Claro, y lo que hablábamos, es un festival muy completo, son 7 bandazas en el cartel y estamos hablando de un festival en una sala. O sea, por lo que ese precio de 35 euros es un precio bastante asequible y que nos ha costado mucho trabajo sacarlo adelante. Porque, claro, siempre hay otras propuestas de festivales con entradas de precio similar, a lo mejor un cartel un poco más grande, pero claro, estamos hablando de festivales enormes, con aforos para 40.000 personas, escenarios grandes, pantallas, al final todo como que es menos cercano. Y sí, aquí buscamos todo lo contrario. esa cercanía, que además viene perfecto para esta época del año así, en que ya estás en primavera, en que, bueno, pues pese a que es verdad que hemos tenido un marzo de cielos muy grises y demás, pero ya empieza a hacer, seguro, que empezará a hacer ya buen tiempo. Sí, la previsión es muy buena, claro, para el finde. Efectivamente, para este fin de semana, por ejemplo, la previsión para Benidorm es fantástica. Y apetece mucho eso, ¿no? También el disfrutar, pues eso, de una ciudad como Benidorm también que ofrece un mogollón de cosas. Claro, claro. Y además, hacemos apertura de puertas a las 5 de la tarde, el primer concierto es a eso de las 6, por lo que habrá sol, habrá luz, los primeros conciertos también en el exterior. Pues era un clima ideal, ¿sabes? Aparte de la piscina y bueno, y toda la oferta que hay en Benidorm, luego de garitos y demás, aparte de que hay mucho espacio para alojarse, nunca va a haber problemas de alojamiento ni de nada, ¿sabes? Que es otra de las grandes dificultades también que tiene mucha gente cuando hay un festival, el poder encontrar un lugar donde alojarse, pues esto en Benidorm seguro que no va a ser un problema, desde luego. Pues os deseo que todo salga perfectamente, sé que se está organizando con mucha ilusión, ojalá que todo salga bien, porque Jorge, la idea es que haya un B-Radio Fest 2. Por supuesto, esto se ha hecho con la intención de darle una continuidad y esta será la primera edición de muchas, esperemos. Pues ojalá que sí, ojalá que asistamos al nacimiento de un festival que dure mucho, mucho tiempo. Jorge, un fuerte abrazo y que todo salga genial. Venga, un abrazo, muchas gracias. Vamos a escuchar otra de las bandas que actúan en el Beast Radio Fest en Benidorm este sábado 9 de abril. True Enemy también estarán en el Beast Radio Festival. En esta canción, por cierto, está Guillermo Izquierdo de Ángelus Apátrida, que también están ahí en el festival. Tremendo el Vultures de Through Enemy. Hace muy poquito pasaban por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para presentarnos el disco, para hablarnos de este pedazo de álbum, que es una auténtica gozada. Pues ahí les vas a tener en el Beach Riot Festival. Menudo repertorio de bandas para disfrutar otra vez de la música en vivo. Que, madre mía, qué faltita nos hacía ya, de verdad, Más, seguimos. Se llaman Venus 5 y Because of You es el single que acaban de publicar esta banda femenina. Que viene rockeando también muy, pero que muy fuerte. Five, señor, señora, creo que se pueden encontrar perfectamente entre tu grupo de favoritos ahora, ¿no? Claro que sí. Los 8 Calacas han hecho una canción así, con título en español, con letra en español, se llama Labios Negros. Caminando of the Moon de los Foreigner, con esa versión nueva que acaba de hacer Ronnie Romero. ¡Qué grande! ¡Sí, señor! ¡Qué pedazo de versión que hoy también estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy! Bueno, pues ahí dejamos a Ronnie Romero con esa versión de los Foreigner y nosotros que vamos a continuar con más cositas. Los Rhapsody of Fire ya tienen nuevo single o videoclip para uno de los temas de su último trabajo. Glory for Salvation es ese último disco. Rhapsody of Fire. extraordinaria esta nueva aportación de los Rhapsody of Fire. Ahí estaban sonando, sí señor, qué grandes. Bueno, nos vamos hasta lo más reciente de Axel Rudi Pell. Desde su último disco presenta nuevo single, es este, se llama Down on the Streets. Gran Axel Rudi Pell con nuevo temita de su último trabajo, y de él, de Axel Rudi Pell, pasamos a For the Last Time, la nueva canción de los School Feats. Take this. cañita que lleva, ¿eh? For the Last Time, el nuevo tema de los School Fits. Bueno, cositas interesantísimas que han visto la luz en el 2022. También aquí, en España. Esto es lo nuevo de los Jolly Joker. Es el nuevo disco de los Jolly Joker. Madre mía, qué pedazo de álbum que acaban de publicar. Nosotros hemos venido ofreciéndotelo desde días antes de que se lanzara el nuevo álbum, con aquellos primeros singles que se publicaron y que despertaron aún más, si cabe, la curiosidad que todos teníamos ya. Jolly Joker ha pasado con cada uno de los discos que han publicado por aquí, por este programa, y obviamente no podía ser menos también con este fantástico nuevo lanzamiento. Por eso hemos contactado con Yannick Bonora, con el guitarrista de la banda, para que nos cuente qué tal está funcionando este disco y cómo están afrontando lo de encontrarse, reencontrarse de nuevo con el público en los conciertos. Yannick, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Imagino que estabais deseando, ¿no? Lo de reencontrar esas caras ahí, aunque todavía sea alguna con mascarilla, pero de reencontraros de nuevo, ¿no? Con el público después de 2 años, que madre mía. Sí, la verdad, a ver, nosotros la verdad es que hemos sido una banda que durante el 2021, por suerte y gracias a On Fire y a Tomás, hemos estado tocando bastante. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, hemos estado tocando bastante con las circunstancias que nos permitían hacerlo, que era con aforos reducidos, la gente sentada con mascarilla, en algunos sitios incluso no se permitía servir bebidas y tal. Entonces, a lo que hemos vuelto ahora, a los conciertos con los aforos completos, la gente de pie en muchos sitios, ya no es que no se pueda sin mascarilla, pero ya está un poco, ya todo un poco más laxo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo, a la hora de hacer un concierto, de realizar una producción de Jolly Joker, en que nuestro tipo de show y nuestra música se basa un poco en el desparrame, en la fiesta, en desfasar, en saltar, en gritar y todo esto, pues la verdad es que por fin vuelve a cobrar todo sentido después de tanto tiempo, ¿no? Y por fin puede hacerse el ritual como Dios manda. Efectivamente. Los que habéis asistido a un concierto de Jolly Joker sabéis perfectamente de lo que nos está hablando Yannick. Es imposible que puedas permanecer quieto, es absolutamente imposible. Y desde luego, esto de que poco a poco vayamos acercándonos a aquella normalidad que teníamos antes de todo esto, de verdad que es un gusto. Oye, ¿hay algo de pandemia en el nuevo disco? Me refiero, ¿de alguna manera esa sensación que hemos tenido, pues un poco así agobiante, se ha transmitido al disco? ¿O justo lo contrario? ¿Es un disco de decir, mira, vamos a olvidar este mal rato y a volver a divertirnos? Yo, el otro día justamente lo salió el tema en otra entrevista también, y yo creo que sí, porque lo que en este tema pusimos especial interés en que, sobre todo las guitarras y un poco la producción, sonase un poquito más sucio, con más grano, más guarro, ¿no? Un poco como que suene todo un poco más rabioso, y haciendo introspección, ¿no? Nos dimos cuenta que era un poco la manera que teníamos ganas de que sonase así, porque estamos un poco cabreados, ¿no? Sí, es para estarlo, porque además es que fíjate, ¿no? Qué mal lo ha pasado todos los sectores, pero por ejemplo, el que nosotros nos ocupa, que es el de la música, que 2 años, ¿no? Más malos, más de problemas con, bueno, pues eso, no poder tocar en directo, pero aparte, no solamente, como decimos siempre, no solo los músicos, sino toda la gente que curra detrás y que ha estado 2 años, francamente, muy mal. La verdad es que ha sido una época de mierda para todos, para las bandas, para las salas, para los medios que hacéis radio, sí, que hacéis podcast, que hacéis que la prensa. Porque se ha parado todo, claro, cuando todo para es como cuando no hay plástico, ¿no? O se paran todas las empresas, porque todo depende del plástico, todo depende del material, ¿no? Que es la música en directo en este caso. Y espero que la gente no lo olvide, lo mal que exacto. Yo desde luego no lo mal que hemos pasado, y que ahora que vuelve a ponerse todo en marcha, que sigan yendo a bolos, que comprándose revistas, escuchando la radio, escuchando los podcasts, y que estén apoyando un poco a todo esto, porque falta hace. Efectivamente, así es. Es el cuarto disco ya. ¿Qué queda, de, por ejemplo, de Never Say Forever, que es el más reciente? ¿Queda mucho en este nuevo disco, o notas que algo cambia, que algo evoluciona? A ver, nosotros nos lo están diciendo mucho. Pero nosotros, la verdad es que no si en algún sentido ha habido algún cambio, no ha sido para nada intencionado. Hemos hecho los temas igual que siempre, nos hemos puesto Lacey y yo a componer, y luego hemos trabajado los temas entre todos, y no ha habido ningún cambio especialmente que fuese intencionado. Pero sí que es verdad que, a ver, van pasando los años, ¿no? Y uno le van pasando cosas diferentes en la vida, va escuchando cosas nuevas, cambia un poco también como persona, y pues yo creo que esto es el cambio que puede haber notado un poco la gente en lo que venimos haciendo, ¿no? Sí que es verdad que nosotros, a la hora de componer, sí que le damos un poco de vueltas al tema de siempre intentar no repetir fórmulas excesivamente, y no estilísticamente, sino que a lo mejor siempre intentar meter recursos que no hemos hecho nunca, nuevos ritmos, nuevas maneras de empezar un tema, nuevos tipos de riff, nuevo. Entonces, en ese sentido sí que intentamos siempre un poco que todo suene fresco, ¿no? Yo hace un momento hemos escuchado I Don't Care, esa canción que abre el disco. Es un single, yo creo que que con todas las letras, pero es que me da que cualquiera de las 10 canciones que hay en el disco podría ser single, y eso no se puede decir de todos los discos. O sea, es algo muy importante, es decir, da la sensación de que cualquiera de las canciones podría ser un bombazo y no hay nada de relleno aquí. La verdad es que a la hora de este disco, y ya lo veníamos un poco haciendo en Never Say Forever, intentamos centrarnos, o sea, dejar egos aparte, y más que intentar hacer un riff guapo, esta canción quiero que haya, que sean unos solos, o esta canción quiero que cantar de esta manera y que hacer unos agudos y hacernos que hemos dejamos de nunca lo hemos tenido mucho de ego, pero sí que es verdad que en este último Loud and Proud sí que hemos intentado apartarlo del todo y dedicar exclusivamente la atención y todos los esfuerzos a la canción en sí, ¿no? A la melodía de la voz, al estribillo, y a que todo vaya enfilado, ¿no? Para que la canción se te quede ahí y sea un tema del que lo escuches dos veces y ya no te lo puedes quitar de la cabeza. Que os aseguro que eso ocurre. Los que hayáis escuchado el disco, seguro que ya lo habéis podido comprobar. ¿Cómo ha sido lo de todo ese proceso de grabación, de darle forma ya a las canciones? ¿Habéis estado con Manuel Tomás, con Carlos Gómez? ¿Qué tal? Sí, pues la verdad es que ha estado el Never Say Forever, en nuestro anterior disco, ya trabajamos con ellos. Sí que es verdad que en este Loud and Proud le hemos querido poner un puntito de más y empezamos a trabajar sobre los temas ya terminados, pero empezamos a hacer una preproducción. Me refiero a que vinieron tanto Carlos como Manuel, vinieron al local de ensayo, nos estuvieron grabando demos allí, escuchando los temas, cambiamos algunos tempos, cambiamos a lo mejor algunas entradas, arreglos del tipo de aguantar aquí la entrada del bajo o aguantar la entrada de la banda, empezar con la guitarra o empezar directamente toda la banda, todo este tipo de arreglos que otras veces sí que las hemos trabajado directamente en estudio. Estáis en Murcia este fin de semana. Nosotros emitimos el programa para toda España o para el mundo entero, pero es verdad que la emisora la tenemos radicada aquí en Murcia y la verdad es que es bonito, ¿no? Porque tenéis un cartel con Alain Octis, con Bella Bestia, en la Sala Gamma, además, que siempre es un gusto el disfrutar ahí de conciertos en directo. Creo que esa cita este sábado 9 de abril puede ser muy bonita, ¿no? Sí, yo creo que puede estar muy guay, porque me parece que es un cartel muy completo. Alain Octis es una bandaza. Yo tuve el placer de verlos hace unos meses aquí en Valencia, en la Sala 16 Toneladas, porque los trajeron en un evento de estos que organizan Metal Batch, y la verdad es que me molaron bastante, ¿no? Ese rollo que tienen como heavy metal, así con el toque ochentero, sí. En plan el tipo de Judas Priest, me gustó mucho. Y bueno, hay que decir de Bella Bestia, ¿no? Son un clásico del hard rock nacional. Y por suerte tengo el placer de conocer a Pepe Mari y ahora a Fran Vázquez desde hace muchos años, y son una muy buena banda y una gente de puta madre. Desde luego, el cartel es muy, muy, muy atractivo. Ya sabéis, sábado 9 de abril a partir de las 10 de la noche. Y si compráis la entrada ya anticipada, pues ya sabéis que os ahorráis una pasta que siempre viene muy bien, y más en los tiempos estos que corren. La intención, Yannick, imagino, es esta, ¿no? El tocar lo máximo posible, porque además es verdad que Loud and Proud es un disco para gozarlo ahí en directo. Sí, sí, la verdad es que nosotros, vamos, conforme Tomás nos dice, sale este bolo tal, a todo que sí. O sea, nosotros lo que queremos es tocar y tocar y tocar y tocar, y mientras las condiciones sean favorables y nosotros nos encontremos con salud y fuerzas, vamos a ir a donde nos llamen, vamos. Tomás, que además se le ocurra muchísimo y le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte que siempre está manteniéndonos a todos los medios de comunicación perfectamente informados de todo lo que ocurre cerca de sus bandas, exactamente igual también con Jolly Joker. Pues os esperamos aquí este sábado, Yannick, que vaya todo genial. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Ya son cuatro. Esto cada vez ya va haciendo más complicado hacer un set list para tocarlo, porque hay que quitar canciones y hay que meter las nuevas. En fin, que esto va creciendo y eso es lo importante. Sí, la verdad es que muchas gracias y la verdad es que cada vez cuesta más, ¿no? Hacer los repes y contentar a todo el mundo. Yo creo que al final tendremos que hacer ya empezar a hacer shows de 2 horas y pico. Para contentar a todo el mundo, pero bueno, eso es buena señal, ¿no? Desde luego que sí, muy, muy buena. Un fuerte abrazo, Yannick, que enhorabuena por este disco. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Seguimos, escuchamos a Jolly Joker aquí, una vez más, en el Con Fuerza Heavy. Siempre haciéndolo grande, siempre, los Jolly Joker, ahí estaban sonando con ese nuevo lanzamiento que nosotros te venimos ofreciendo también en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, os hablo ahora del descubrimiento de Inner City, el que ya se convierte en el cuarto disco de los Lipstick. Están de regreso con Homeless, este primer single del que ya es el cuarto disco de los Lipstick. Una gozada escucharles, desde luego que sí. Bueno, pues ahí dejamos a Lipstick para continuar con más cositas. ¡Maldito corazón! Han publicado videoclip para la nueva versión que han hecho del Maldito Corazón. Saratoga. Para 30 regrabaron sus grandes clásicos. O por lo menos parte de ellos. Es imposible grabar todos. Y los recogieron en un fantástico nuevo trabajo. Los Saratoga, Maldito Corazón. Pues eso, Saratoga. Y ahora le toca el turno a Homo No Sapien, el nuevo single que acaban de publicar en estos días. Segundo ya, que anticipa su nuevo disco, El Cor de la Fera. Pintar excusas para no creer, se cubre el agua al no poder correr. Nuevo single para lo que será lo nuevo de los Homo No Sapien, El Cor de la Fera. Nos vamos a acercar hasta el último de La Cifra Negra. Fantástico nuevo trabajo de la banda. Se llama Palacio de las Sombras y en él hay canciones como esta que dice: no vamos bien. Verdad por qué interés. Pues eso, que no vamos bien. No hay más que echar un vistazo alrededor para darse cuenta. No hace mucho pasaban por aquí, por el Con Fuerza Heavy, los Main Brain. Terrorífico y brutal nuevo disco que ya te presentábamos y que hoy recuperamos. Los temas que recoge lo más reciente de los Main Brain. Ya te decía, pasaron hace poquito por aquí por el programa para presentarnos ese disco. Como también pasó Pepe Arriol de Minos, que han lanzado un EP extraordinario. Cuatro temas que se abren con este. Los Guías, Minos. We'll be right back. balada de Pepe Arreols, Minos. Esta es la versión piano de una canción llamada The Hurricane. Son Eleven. Hoy lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Extraordinaria esta versión de piano, sí señor, de Hurricane. Bueno, el momento presente está empezando a darnos muy buenas noticias de bandas que arrancan giras, que empiezan a hacer conciertos. Una de esas bandas es la que llega en los próximos días a España, son The Riven. Muy prontito van a publicar su nuevo disco, Peace and Conflict. Lo que sí que han adelantado ya es un primer single, On Time. Así suenan The Riven. Keep fighting. Se llaman The Riven y están casi a puntito de publicar el que va a ser su nuevo disco, un lanzamiento que va a ver la luz muy pronto y que nosotros ya te estamos anticipando aquí en el Con Fuerza Heavy con la publicación precisamente del primer single de anticipo, de adelanto de ese nuevo trabajo discográfico. Bueno, pues precisamente para conocer un poquito más a The Riven nos hemos puesto en contacto con Arnau, que nos está escuchando, que es parte imprescindible dentro de la banda. Arnau, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, muy bien, estoy muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, para los oyentes que quizá estas sean las primeras oportunidades que tienen de acercarse a vuestra música, ¿cómo les podríamos contar que arrancaba esta historia, que comenzaba esta aventura, que ya acaba de llegar, como digo, a la publicación casi inmediata del primer disco? Bueno, pues The Riven empezó en Londres. Allí nos conocimos yo, Max, que toca bajo, y Tota, la cantante. Y bueno, nos hicimos amigos, terminamos compartiendo casa, y en una noche de esas de unas cuantas pintas de más, se nos ocurrió empezar a componer música juntos. Y como todos nos gusta el mismo tipo de rock, así con influencias setenteras, sí, un poquito, y algún toquillo más moderno, pues empezamos a componer temas que nos gustaran mucho y ahí decidimos empezar la banda juntos. Es una banda internacional, internacional para los que estamos en España, obviamente, pero tú eres español. Sí, exacto, yo soy nacido y criado en Barcelona. y bueno, pues la idea, dices, la teníais clara, ¿no? Porque más o menos tenéis unas inquietudes musicales similares, parecidas, pero cuando definitivamente ya decís, bueno, vamos allá, adelante con el proyecto, ¿ya tenéis claro lo que queríais hacer o las canciones a la hora de componerlas fueron tomando un camino propio? Sí, las canciones, bueno, como a todos nos gustaba un poquito el mismo tipo de música, fue simplemente ponernos a componer juntos y ahí ya fueron saliendo los temas como nos gustaban. No le dimos muchas vueltas antes de empezar a componer, ni antes de entrar en el estudio, a cómo queríamos que sonaran, nada. Simplemente era juntar un poquito las influencias de todos, que sí que van por el mismo camino, pero cada uno pues le gusta un poquito más esto, un poquito más aquello. Y lo que sale en el disco pues es un amalgama de los gustos de todos los componentes. Sí. Oye, que por cierto, he dicho yo antes que es el álbum debut y no es verdad, que es que hay otro disco de 2019 que se grabó en un momento complicado para lo que vendría después. El momento cuando se grabó no era malo, pero claro, lo que vino después, 2 años de pandemia, pues imagino, Arnau, no le han dejado el disfrutarlo y el vivirlo como realmente merecía ese disco, ¿no? Sí, exacto. Bueno, grabamos el disco en Madrid, encima, y lo publicamos, como dices, en 2019, y tuvimos suerte de poder hacer un par de giras durante 2019 para empezar a presentar el disco. Y cuando la banda ya estaba empezando a girar, a acelerar, pero así, pues llegó la pandemia, que fue un frenazo de golpe. Sí, sí. Y nos obligó a quedarnos aquí parados 2 años. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido con el tiempo, tuvimos un cambio de formación, cambiamos de batería y decidimos añadir otro guitarrista. Y hemos estado pues trabajando con ellos y componiendo los temas para este segundo disco del que estamos empezando a presentar ahora. Y además el mayor fastidio es que había temas muy buenos en ese primer trabajo. La crítica lo estaba cogiendo muy bien, se estaba hablando, bueno, pues maravillas de ese primer álbum y fastidia mucho, ¿no? Ese cariño que uno le pone cuando está componiendo y que realmente, bueno, pues esta situación global, sanitaria a nivel mundial, tan fastidiada, pues no le haya dejado el progreso que podrían haber tenido esos temas, ¿no? Sí, exacto. Teníamos muchas ganas y muchas ideas para giras y cosas de hacer con ese disco. Y fue un poquito, claro, ahora ahí todo se queda parado. Y ahora, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder grabar otro disco y sacarlo. Sí. Así que vamos a... obviamente la gente que venga en directo pues podrá disfrutar algunos temas del primer disco. Eso por descontado, pero ahora toca presentar el segundo. Exacto, efectivamente. Oye, ¿y musicalmente ha cambiado The Riven? Son 2 años y medio, prácticamente casi 3 años de diferencia entre uno y otro. ¿Ha cambiado mucho algo dentro del grupo que en el sonido actual del que va a ser el nuevo disco vayamos a notar? Ha cambiado un poquito. Yo veo el segundo disco un poquito como una evolución del primero, ¿no? Ni hemos querido cambiar del todo el chip, ni hemos querido grabar el primer disco otra vez con diferentes letras, por así decirlo. Uh-huh. Hemos tenido nuevas influencias de música nueva que hemos escuchado y también el cambio de dos miembros en la formación también nos ha afectado. Nosotros nos gusta mucho componer en local de ensayo. Simplemente uno tiene una idea, un riff, una letra, lo que sea, y no la evolucionamos más en casa. La llevamos al local y ahí todos la machacamos hasta que tenemos una canción. Uh-huh. Así que el tema que cambia, los componentes, cambia mucho como las canciones que salen. Así que sí que hay un cambio con la música del segundo disco respecto al primero. Creo que tiramos un poquillo para un rollo un poco más rockero, por así decirlo, sí. Un poco más directo. Pero aún así hay algunos guiños a cosas más psicodélicas o stoner que aún estaban en el primer disco y las seguimos manteniendo. Antes has nombrado los 70, creo que son una clara influencia, ¿no? Para los músicos. Me encantan esas guitarras dobladas también que aparecen en vuestras composiciones. La voz tremenda también. En fin, que se ha conseguido, creo que aunar ahí un bloque, creo que muy compacto, ¿no? Para defender en directo, que ahora es lo que se trata, Peace and Conflict, ¿no? Sí, exacto. Como me dices, los 70 es una influencia muy grande para nosotros. Creo que fue un momento en que la música rock, sobre todo, había evolucionado mucho desde los 60 a nivel tanto compositivo como a nivel instrumental de los músicos en sí. Y era un momento aún que la música estaba muy... se trabajaba a nivel muy orgánico, ¿no? Como decía, bandas trabajando juntos en local de ensayo, grabando en directo. Un poco antes de lo que vino en los 80, que bueno, también está muy bien, pero se apostó más por grandes producciones de discos y cosas mucho más complejas, por así decirlo. Y esa voz de Tota, que también es fantástica también y que le da un toque muy, muy personal al grupo. El disco, por cierto, que me parece que lo terminasteis de rematar en una casita en Suecia, ¿no? Ahí en un lugar en plan así muy bucólico. Sí, bueno, el disco lo grabamos, lo compusimos aquí en Estocolmo y lo grabamos entero en una casita al sur de Suecia. Sí. Es una casita que está en el medio del bosque. Si miras el mapa de Suecia, lo más al sur, al este que puedes, estar al medio del bosque, al lado del mar, y estuvimos ahí los cinco solos, bueno, con un amigo que estuvo sacando fotos y tal, y los cinco solos me llevé yo, que tengo unos cacharros para grabar y tal, y nada, nos metimos todos juntos, los samples y todo, en una cabañita, le dimos a grabar y fuimos grabando los temas todos juntos en directo. Y luego pues sí que un solo de alguna voz y tal arreglada después, pero... Sí. Es imposible, pero sí, ¿no? Que, hay, muy... que no venga ahí la inspiración. En un lugar así tienes que venir por fuerza, ¿no? Claro, exacto. Estás ahí, en la que sales del estudio, por así decirlo, que era una cabaña construida en los 70. Sales del estudio, estás en medio del mar o en medio del bosque y se te ocurren ideas todo el rato y cosas que quieres... matizar. Sí, efectivamente. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a todos los oyentes que vamos a tener a The Ruin aquí en España, que arrancáis gira que os va a llevar seguro por un montón de lugares, pero que además aquí en España concretamente vais a estar en un montón de sitios, con lo cual prácticamente cualquier oyente que ahora nos esté escuchando os va a tener cerca de casa, porque estáis el día 12 en Madrid, estaréis en Vitoria, en Monzón, Soria, Lleida... pues en un montón de lugares. La gira va a ser muy amplia de presentación de este nuevo disco y supongo que estáis deseando, ¿no? Después, porque una de las cosas que nos ha quitado la pandemia ha sido precisamente eso, los conciertos. Sí, exacto. Hemos tenido la suerte que en general nuestra música está funcionando muy bien por aquí, por España, y poder hacer una, como dices, una gira tan extensa es fantástico. Además, justo ahora que empieza a haber conciertos, para nosotros es un goce poder volver a salir a tocar, pero además los conciertos que hemos podido hacer, lo mejor es que ves que para la gente llevan 2 años sin ver un concierto y te dicen, hostia, es el primer concierto que veo en 2 años, tío, y la energía que se crea entre el público y la banda es bestial. Y además, que es verdad que la situación ha mejorado porque las cosas que se han podido hacer en pandemia pues eran así como todas como con miedo, ¿no? Como la gente sentada, mascarillas, todo, en fin, todo muy, muy aséptico, ¿no? De no acercarse mucho a la gente. Y aquí ya, bueno, la cosa, como digo, ha mejorado bastante y estos conciertos ya van a ser muy similares a lo que conocíamos. Sí, exacto. Van a ser, yo creo que similares o como conciertos normales. Sí, exacto. Todos juntitos, sudando... cerveza que te cae por encima mal dado y a pasarlo bien. Y a pasarlo bien, efectivamente, porque además una de las características de vosotros en directo, o sea, en disco sonáis de maravilla, pero yo creo que la banda da incluso un paso adelante más allá todavía cuando es en directo, ¿no? Sí, creo que sí. Además, eso es fruto de componer, como decía, todos en local de ensayo, que es que antes de grabar la canción ya sabemos cómo va a sonar en directo, porque es así como la componemos, pensando que suene bien con los 5 miembros del grupo. Así que tocarlo en directo es lo mismo del disco, pero con aún más energía y más ganas. Sí. Bueno, hemos escuchado On Time, que es el primer single. El disco ve la luz el 8 de abril, con lo cual ya prácticamente está aquí. Y espero que lo disfrutéis todos, porque la verdad es que va a merecer mucho la pena. Y a disfrutar también de esos conciertos con The Riven aquí en nuestro país. Arnau, ha sido un placer tenerte en el Con Fuerza Heavy. Os deseo muchísima suerte y que disfrutéis mucho de este disco, que va a merecer la pena. Vale, muchas gracias. Perdona, corregirte, solo que el 8 de abril sale el segundo single. Perdón, es verdad. Del disco. Es verdad. Es el segundo single. El disco se atrasa un poquito más, ¿no? ¿Cuándo es el disco? El disco saldrá en septiembre, creemos. Ah, en septiembre. No sé si la gente sigue las novedades, pero la cola para imprimir vinilos después de la pandemia, falta de materiales, es bestial. Es bestial, es verdad. Así que estamos esperando ya. Es verdad. Septiembre es la... Es cierto, yo había confundido la fecha. El 8 de abril es, como tú bien dices, efectivamente, la publicación del segundo single después de On Time, que suena de cañón, que lo acaban de escuchar los oyentes en el programa. Y bueno, pues a partir del 8 de abril también escucharemos ese nuevo single. Lo dicho, Arnau, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Venga, un abrazo, muchas gracias, Julián. Vamos a escuchar la de Riven, así suenan. Derriben, ahí estaban sonando en el Con Fuerza Heavy. Es el turno para una banda llamada T34. Acaban de publicar su nuevo lanzamiento llamado Reignición. Empezaron como un tributo a los Deep Purple y la verdad es que, bueno, el día que se decidieron a hacer temas propios, la cosa empezó a funcionarles también, francamente, muy pero que muy bien. Te estoy hablando de una banda llamada Críptico. Acaban de publicar su álbum y este fue el primer adelanto de Rock Incandescente. Se llama Vendimos Nuestra Alma al Rock and Roll. Críptico. Vendimos nuestra alma, rock and roll, yeah, yeah. pero no encuentro a nadie que me robe la cartera. Las chicas enloquecen, los días amanecen y el diablo está presente. Pobre inocente, le hicimos una oferta, se puso incandescente y ahora es miembro de la banda, pero es el más decente. Le dije, no drogas, alcohol, vendimos nuestra alma al rock and roll. Ni lo intentes, relájate, si algo tengo claro es que yo viviré. Problemas y diversión, vendimos nuestra alma al rock and roll, yeah, yeah. De la gente que nos ha escuchado, aunque un pacto es un pacto, Satán abandonado no aguantaba la presión y se sentía agobiado. Ni tengo tentaciones, ni tengo colocones, soy el dueño de la banda y el que pone los colores. No drogas, alcohol, vendimos nuestra alma al rock and roll. Guitarras, satisfacción, un punto de arrogancia, mucha provocación. Problemas y diversión, vendimos nuestra alma al rock and roll, yeah, yeah. Vendimos nuestra alma al rock and roll, así lo decían los crípticos, sí señor. Bueno, continuamos, lo hacemos con una banda que se llaman Trono de Sangre y que están presentando La Tempestad. Sonrisa de lanzamiento no ha podido ser más extraordinario. La Tempestad es ese anticipo de lo que se convierte enseguida en el nuevo disco para ellos, para los Trono de Sangre, que ahora escuchábamos también aquí en el Con Fuerza Heavy. Vamos a seguir. Vamos hasta el último disco de Mr. Goliath. Silencio, la música de Mr. Goliath. Continúas escuchando Con Fuerza Heavy. Vamos a seguir precisamente con una banda que se llama Infamia y que el pasado 31 de marzo publicaban su nuevo tema y, por cierto, nuevo videoclip también. Elegían precisamente ese día, el 31 de marzo, el Día Mundial de la Visibilidad Trans, para un estreno muy especial, el de Crisálida, esta canción que ya te ofrecemos. ¿Quién soy? Cada día es un tormento. Vivo en la desolación. Fantástico tema para ellos, para Infamia, Crisálida. Sí, señor. Dentro de un álbum llamado genéricamente así, igual, Crisálida. Infamia sonaban en el Con Fuerza Heavy, ya sabes. Estamos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Los Cruella presentan nuevo tema, nueva canción que la recogerá su nuevo disco, una canción en la que está Charlie User y que se llama Antigeneración. Son ya más de las seis, mi cuerpo dejé enterrado en Barrencayem. De noche en mi ciudad me cuesta olvidar que el pasado es una trampa. Ven, vamos a beber y volver a ser las ratitas de Vizcaya. Una vez más duermo en tu portal, aunque ya no estás, le das luz a mi cloaca. Son nuestras vidas, son balas Cruella, Antigeneración, con Charlie User, temazo, sí señor. Bueno, pues ahí les dejamos a Cruella, muy pronto iremos descubriendo cositas nuevas para la banda. Y avanzamos escuchando... a los Eternal Psycho, que como sabes también ya tienen su nuevo trabajo discográfico, que lo están promocionando en todas partes y dándole mucha cañita, y que recoge también unos temazos tremendos como este que vas a escuchar ahora mismito. A ver, en el momento en el que yo pare esto que tengo por aquí, ahí estamos. Eternal Psycho con su nuevo disco repleto también de videoclips súper auténticos. Ahí les tienes. I'm not afraid to die. The Living Dead. Ahí están los Eternal Psycho con su nuevo disco. Bueno, les dejamos ahí para continuar con el nuevo lanzamiento de una banda que se llama Nachos Dick, que ya han pasado en distintas ocasiones por el programa y que acaban de publicar una canción contra la violencia de género. Se llama, no lo podían titular de manera más clara, No es No, contra la violencia machista, Nachos Dick. Por solo decidir si existir. Vivía siempre en un rincón, temiendo no ver más el sol. Aterrada, esas rosillas con temor, incertidumbre y sin valor, desconsolada. No se puede decir más claro, claro que sí. No es no. Ahí estaba esa canción contra la violencia machista que han publicado precisamente los Nachos Dick. Y quienes tienen nuevo disco son los Chivo. Esta banda de Vizcaya que acaba de estrenar su cuarto trabajo ya, Ouroboros. Además con gira de presentación. Así suenan Chivo. You can't. Seguimos en el Con Fuerza Heavy con más cositas. Mira, tengo que contarte que los Deriva van a hacer una gira, un tour que les va a llevar fuera de nuestro país. La banda madrileña de post-metal Deriva anuncia su primera gira europea. Van a llevar su fantástica música a Francia, Holanda, Luxemburgo, Alemania, en fin. El mes de abril va a ser muy potente para ellos, para los Deriva. Nosotros queremos escucharles hoy a los Deriva aquí, y lo vamos a hacer precisamente con esto, que se llama Horas Pasadas, grabado en directo, y que puedes encontrar en el canal de YouTube de Sonido Custom. Lo que nos gustan Deriva. Horas Pasadas, así suenan. Pues qué gozada, sí señor. Ahí estaban Deriva, que seguro van a triunfar en esa gira europea. Lo merecen, y lo merecen mucho, además. Bueno, más cositas, venga. El prolífico músico y compositor mallorquín, el Rey Salitre, viene a presentar su primer larga duración, Vértigo. 12 canciones para este nuevo trabajo. Canciones como De Cero. No hay solución, se estira, se agrieta y se acabó. Hace falta ruido, hace falta valor, nuevos visionarios y más convicción. Un nuevo mensaje, alguna señal, ¿a qué esperáis? ¿A qué esperáis? No, no queremos más, más de lo mismo, esto va a reventar. Ofrecen ahora otra oportunidad, chupando los huesos de la mediocridad. Sálvese quien pueda y gas, gas, gas. Hace falta más rabia, falta corazón, más milagros y más munición. Lo nuevo del Rey Salitre, que va a estar muy prontito aquí en el Confuerza GD hablando con nosotros de este nuevo disco. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en esa parte que dedicamos a siempre a recordar algunas de las canciones lentitas que también han formado parte de nuestra vida y que también, bueno, pues nos gusta mucho recordar. Canciones como Beth de los Kiss. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling, oh Beth. What can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty. just ain't a home. I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Quien también publica otro nuevo single de su más reciente trabajo es Mikel Bizar. Hace muy poquito se pasaba por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de esa maravillosa niebla, ese proyecto fantástico que iniciaba hace ya un tiempo y que ahora pues tiene su continuidad con canciones como Momentos, este nuevo single. Cogiéndome la mano que nunca te di. Tiene un videoclip extraordinario, momentos, este nuevo single para ese último trabajo de Mikel Bizar, sí señor. Fantástico, de verdad, merece mucho, mucho la pena. Estrés, historias de más de una vida. Así es como ha llamado Eduardo Pinilla ese nuevo trabajo en el que hay canciones como Solo estaremos tú y yo. Pues con esto yo aprovecho para la despedida. Recibe los saludos de Julián Martínez. Ha sido un placer. La semana que viene te espero de nuevo en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. ¡Feliz semana! No lo vi llegar, no estuve atento a tu dolor. Pensando que ibas a esperar, no debí dejar que te alejases tanto de mí. No te pedí de jamás. Si te rompí el corazón, lo simulaste muy bien, dejándome libre, pensando que tu interés no daba más. Pero 10 años después, sin saber de ti, nos volvimos a ver. Solo supe decir, te llevo dentro de mí. Guárdate en mí, no te haré sufrir. Me dejaré dominar, hay tanto de qué hablar. Podemos descubrir. Te llevaré.